Hoy, desde las 8 de la mañana, las comunidades indígenas de Corral Blanco, con su representante cacique, doña Rosa Salgado, la comunidad de Laguna Blanca, con su representante Gutiérrez Mabel, la comunidad indígena de Peñas Negras, comuneros y pobladores, nos reunimos y realizamos un corte de ruta en de los Pozuelos, en la ruta 43, en reclamos a los atropellos policial hacia las comunidades de Peñas Negras, que son de público conocimiento, y que como así también reclamamos los servicios mínimos indispensables en nuestras comunidades, la luz eléctrica de las diferentes comunidades, la salud, ambulancia, médicos, que tampoco cuenta ninguna de las comunidades, camino, que a veces tenemos que rogarles que pasen una vez por mes, digamos, y hagan el mantenimiento. Dicho corte se levantará cuando se retiren la policía y los geólogos de la comunidad de Peñas Negras y den una solución a los pedidos de las necesidades de las diferentes comunidades. Ahora, este corte, ¿qué modalidad tiene? ¿Quiénes pasan? ¿A quiénes les permiten que transiten? ¿O cada cuánto se activa el paso, digamos? El corte está determinado cada 3 horas. No así a la gente de salud, ambulancia, vamos a estar haciéndole pasar en el momento que ellos estén llegando al corte. Cacique, ayúdenos a recordar, este es el tercer corte que ustedes hacen para pedir por los servicios que usted ha mencionado, sería el tercer compromiso que se ha hecho y no tienen ninguna respuesta, siempre son promesas. Tal cual, nosotros venimos, los cortes sí, fueron aproximadamente 3, después en reiteradas ocasiones, para las fiestas, a veces de nuestro fiestas sagradas, de la Pachamama, también vinieron con promesa, después también nunca lo cumplieron. En diferentes reuniones, Laguna Blanca solo es la foto, vienen a sacarse foto y nada más, y a mentirnos en nuestra propia cara, ¿no? Que es lo que hoy ya estamos cansados. Estamos cansados, necesitamos y exigimos nuestros derechos y que nos dejen vivir en paz, porque no queremos minería en nuestros territorios, porque nosotros tenemos nuestros recursos, que es la vicuña, que es nuestro oro caminante, que con eso la gente puede vivir más que bien. Y lo que sí pedimos, que nuestro Estado garantice los derechos que cada ciudadano tiene y que deberíamos tener, como aquellas personas que también viven en la ciudad, nosotros también tener nuestra luz, nuestro camino para poder dignamente, para poder hacer y apostar hacia un turismo comunitario y desde allí poder vivir en tranquilidad. Mabel, usted habla de sus fiestas sagradas, ese momento tan importante que es corpachar a la Pachamama. Ahora deducen que cuando lo hacen estas autoridades es con un alto grado de demagogia, no son sinceros, porque en los actos no se refleja esa protección que invocan cada vez que llegan el 1 de agosto por allí, por la zona, y los dejan a ustedes así desamparados con promesas que nunca se cumplen. La verdad que para nosotros es mucha impotencia, mucha falta de respeto para nuestros pueblos originarios, para nuestros homenajes y cultos sagrados, ¿no? Que es homenajearle a la Madre Tierra. Si yo vengo y corpacho, es porque realmente vengo y pido y quiero cuidar a la Madre Tierra y no mandar fuentes policiales, gente extranjera, geólogos, querernos explotar nuestras montañas y quererlas contaminar, ¿no? La verdad que para nosotros es un dolor bastante grande poder cargar con todo esto, que realmente el gobierno quiere represión, quiere ver que pase algo para que ellos recién se muevan. Si no, no. Nosotros pedimos al señor gobernador que se ponga en la mano corazón si realmente es un ciudadano como nosotros, pero yo lo dudo porque, bueno, en reiteradas ocasiones él se burlaba que todos éramos colla, que todos éramos indios, pero cuando no es así, porque yo creo que si me correría sangre de indio, me pondría las manos del corazón del hermano Feli, de los niños, de las mujeres que viven, ¿no?, tranquilos y felices en nuestro territorio. Mabel, en estos momentos, ¿hay policías allá en la altura de Peñas Negras? Hace como una hora y media nos informaron comuneras de Peñas Negras que hay 2 camionetas de la minería y un móvil que estaban subiendo al lugar a donde generan el conflicto, en donde ellos se van a meter, digamos, en territorio sin el consentimiento, digamos, de la comunidad. Y esta mañana nosotros, cuando salíamos para acá, estaba también el oficial de Villaville, en la comunidad Laguna. Estamos esperando aquí en el corte, pero no contamos con la presencia. Él se fue y se notificó si es que realmente íbamos a hacer el corte. Le dije que sí y que, bueno, que ellos venían al corte, pero aquí en el corte no se encuentra nadie de la parte de seguridad. ¿Esperan que lleguen algunas autoridades al corte, cacique, para conversar con ellos, para que les expliquen la situación de ustedes y qué solución les puede dar el gobierno? Lo que nosotros queremos realmente es que nos dejen vivir en paz, en tranquilidad, y pedimos al gobierno que exija los derechos de cada uno de los ciudadanos y comunidades indígenas de nuestro lugar, y que bajen urgentemente la policía y las empresas mineras del territorio de la comunidad indígena de Peñanero.